Hoy es 30 de septiembre. Ya Venga. te lo he apuntado lo del 30, ¿eh? Mira, ahí en negrita. Venga. Hostia, había pensado una cosa, tío. Dime. ¿Qué te parece si tú hacemos la entradilla entre los dos? ¿Vale? ¿Qué digo? Hola, y tú dices bienvenido. O pues, tú dices, por ejemplo, hola, bienvenido a Dientes de Sierra. Bienvenidos a Dientes de Sierra. Un podcast en el que dos amigos hablamos de videojuegos Y de alguna que otra cosa más. Hoy es 30 de septiembre de 2018 y este es el capítulo número 7 de la segunda temporada. Yo soy Oseletón y quería saludar a mi querido compañero Javi. ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo estás, tío? Pues bien, aquí de grabación del capítulo número 7 ya segunda temporada. Súper contento. Qué bien, ¿no? Qué bien. Sí. Ya teníamos muchas ganas de volver a grabar. Que Pues sí. vamos a tener que empezar a grabar de semana en semana, ¿eh? Pues la verdad es que sí, porque esto no para, ¿eh? Madre mía, madre mía. Esto no para, no El para. mundo videojueguil va súper rápido, ¿eh? Va súper rápido, van saliendo juegos nuevos, van saliendo las novedades a cascoporro y no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para todo. Se nos acumulan las noticias y luego hay muchas noticias que cuando las vamos a mirar ya son viejas. Así que bueno, ya veremos a ver qué hacemos. Esto es un mundo que va desenfrenado, desbocado. Pero bueno, Desbocado. ahí estamos nosotros intentando domarlo un poquillo, ¿no? Sí, bueno, poco a poco, poco a Poco a poco. poco. Vamos pillándole el rollo. Pero que sí, que tenemos que hacer siempre una selección de las cosas que queremos, que no queremos. Y bueno, que esto hacemos también nosotros el podcast un poquillo a nuestro rollo, ¿no? Y que ponemos lo que no, como decimos en la entradilla, alguna cosa, otra cosa más, y los videojuegos que nos apetecen, ¿no? Y lo que a nosotros nos parece más interesante. Aunque algunas veces también tenemos que desechar cosas que nos parecen interesantes, pero por temas ya de tiempo no podemos aglutinar todo. Claro. Así que vamos desmenuzando ahí lo que podemos y vamos ofreciendo lo más interesante, lo que creemos que puede ser más sustancial, más interesante, pero que no, que esto es una vorágine de noticias, de lanzamiento, y está bien, ¿no? Está bien, yo lo veo bien, porque así no nos estancamos, Así no ¿no? te aburres, Claro. pero que este año está haciendo telita, Uf, pues 2019 yo creo que también Bueno, eso decíamos en 2017, decíamos en 2018, yo creo que. Pero es que es exponencial, cada año salen más videojuegos de una manera brutal. Cada vez salen más desarrolladoras nuevas, más juegos nuevos y sobre todo indies. Los indies van con fuerza. Y al día ya se ha visto que sale uno cada día, ¿no? Así que no. Pues sí, la Hombre, verdad es que uno cada día. Bueno, sí, salen muchos juegos, ¿eh? salen muchos, salen también cosas muy básicas y ya con motores Unity hay un montón de juegos por ahí que son, pues eso, no son videojuegos y le sacan como alianza y luego no son ni videojuegos. Pero bueno, que sí, que van saliendo de todo eso, amalgama de videojuegos, van saliendo cosas muy chulas y muy interesantes y cosas con mucho futuro. Sí. Así que bueno, pues vamos a avanzar un poquito de lo que vamos a hablar en este capítulo, ¿no, Javi? Venga, dale. Vale. Bueno, pues si queréis contactar con nosotros, nuestra forma de contacto habitual es Twitter de Javi arroba Animatec, Twitter mío arroba Seletón, el Telegram del programa, que tenemos ahí una comunidad muy graciosa y muy una pequeña familia, que es arroba dientes sierra, todo junto. Y esas son todas las vías para contactar con nosotros. Tenemos también una página web. ¿Cuál es, Javi? Dientesdesierra.com. que la cual pues tenéis todos nuestros contenidos, tenéis nuestros enlaces de todos nuestros programas y toda la información ahí disponible para lo que vosotros queráis, ¿vale? Y para, bueno, que si queréis mandar algún comentario o lo que sea, podéis comentar en los capítulos que hay en iVoox o directamente en iTunes o lo que sea, que eso estamos al loro de los comentarios y que nos gusta mucho que nos comentéis. Además que nos da vidilla y te da... a mí me encanta, ¿no? Porque te da... Joder, te da vidilla y te da ganas de seguir. Y los comentarios son geniales, así que no dejéis de comentar, please. Pues hablando de comentarios, si quieres nos puedes leer los comentarios del capítulo anterior, ¿no? Venga, vamos a ello. Mira qué bien la Ilaur, tío. Ahí está. Bueno, pues empiezo aquí... Bueno, con el comentario de compañero Evilor. Que bueno, nos hemos enterado de una cosa de Evilor, genial. ¿Eh, José? De Evilor nos hemos enterado de que tiene... Es compañero de podcast, ¿no? Exactamente. Podcasting. Tiene un podcast que se llama Bitmanía, que podéis escucharlo en iVoox. Vamos a dejar... De todas las cosas que vayamos hablando, vamos dejando los enlaces, las notas del programa. Y es un podcast muy chulo donde habla de las cosas que juega e intenta recopilar siempre un juego antiguo de estos que quedan en el olvido, que a él le ha gustado, que ha tenido buena experiencia y tal. Y muy chulo el podcast, tío. La verdad que hace mucho hincapié en las bandas sonoras y tiene también un juego de a ver si, de pone la música de los videojuegos y a ver si adivinas de qué videojuego es. Y la verdad es que está muy entretenido. La verdad es que enhorabuena, Evilor, y sigue así, que te tenemos ya bajo el punto de mira en el mundo podcastil. Fue una sorpresa porque, yo ni me lo esperaba, ni tenía ninguna noticia ni nada. Y en nuestro canal de Telegram nos comentó que aquí tenéis el tercer capítulo. Digo, contra, pero si yo no sabía ni que había ni uno ni dos, tío. Ya lleva tres capítulos y la verdad es que tiene mucho mérito porque lo hace él todo, la edición, se graba y... Absolico. Ole ahí. Muy bien. De verdad que enhorabuena, tío, sí. Muy bien. Pues bueno, voy a leer su comentario que nos ha dejado aquí en el capítulo 206, ¿vale? Nos ha dejado Evilor. Saludos. La trilogía New Tomb Raider me parecen juegos que no llegan ni de lejos a la esencia y calidad de los primeros. Me pasé el 2013 el Rise de Tomb Raider de mala gana, con las dichosas oleadas de enemigos, salto guiado y guión de serie adolescente. Una pena. Respecto al último, lo pillaré dentro de unos años en versión Wallapop, que viene parcheado y no pagaría más de 10 euros por él. Apoyo a la industria cuando de verdad se lo merecen. Véase Divinity Original Sin o Pillars of Eternity, etc. Pues coincido con él en muchas cosas, sobre todo el rollo de los Tomb Raiders que son muy guiados. La verdad es que yo tengo el 2013 y el Rise de Tomb Raider y mira que me gustan a mí la saga de Tomb Raider y no me llegó a enganchar a mí el juego como para motivarme a seguir jugando, no sé, ¿sabes? No coincido con él. Coincido con él. Yo también, sobre todo en el tema de los enemigos, porque Lara ya parece Rambo, ¿sabes? En vez de Lara Croft, tío. Ya. Así que... En realidad es que los Tomb Raiders no era... la base de Tomb Raider no era disparar, sino resolver el puzzle que era el mismo entorno y tú darte muchos cabezazos ahí como... Hasta que encuentres la solución de cómo salir de esa sala, ¿no? Eran como más o menos los... Y yo creo que la esencia de los Tomb Raiders se ha perdido en esta. Tiene cosas buenas porque técnicamente son muy, muy guapos. Pero la esencia la perdió. Por lo visto, en el último Tomb Raider este nuevo que ha salido, después de todos los comentarios en el Shadow, según los comentarios que he visto en los vídeos de Dilerion y otros vídeos de otras personas en YouTube, dicen que se centra mucho, mucho, mucho más en la esencia, en el rollo de puzzle y jugar con el entorno, que está mucho mejor implementado y que está guay. Bueno, lo cataremos y hablaremos un poquito más de él. La verdad es que yo tengo ganas de pillarlo, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí. Pero no quiero que me pase igual que los otros dos, como 2013 y Rise, que los pillé también con muchas ganas y luego me pillé una decepción que no es decepción, si los tengo ahí para acabarlos, pero es que es de mala gana, es como él dice, es que no. Yo los veo, los definiría como demasiado comerciales, ¿sabes? Juegos para que tú te... cualquier persona se ponga a jugar y no se tenga que comer la cabeza. Y en realidad Tomb Raider era todo lo contrario. Claro. Que hemos estado, tú lo sabes, mucho tiempo atrancado en un sitio, como antiguamente no había la información que hay ahora de meterte en YouTube y ver a alguien que la ha hecho y ha puesto ahí la solución, sino que tenías que hablar con tus amigos. Y tú, ¿cómo lo harías? Y, ostras, y luego estaba, yo me acuerdo que estaba en el colegio o estaba en el instituto, no me acuerdo, y de repente me venía a la cabeza, ¿y si muevo aquella piedra que corre a mi casa? A ver si era, claro, esas cosas molan, claro. Y eso, esto, esas cosas en estos Tomb Raiders, por lo menos en los dos estos, en el 2013 y en el Rise, yo no lo tuve que... Vamos, que no, que eso era más avanzar disparando que más que otra cosa. Bueno, ya has visto la noticia esa que ha salido, que la comentamos ahora, ¿sí, no? Sí, viene perfecta, sí. Pues mira, ya vamos ahí. ¿Dónde estaba, José? A ver, espérate. Al principio, Tomb Raider ayudas dificultad. Vale. Vale, pues que ahora, por lo visto, hay un problema a la hora de jugar con las ayudas, que con las ayudas que vienen en Tomb Raider, yo creo que es la dificultad. Si pones una dificultad baja... En Shadow de Tomb Raider te muestra todo, donde tienes que agarrarte, te haces como los ojos de brujo a esto, el escaneo, ¿no? El instinto de supervivencia que se llamaba en estos juegos, en Tomb Raider, y te dice dónde tienes que saltar, dónde está la palanca y lo bueno es que si lo pones en dificultad alta, ¿no? Pues no te lo marca. Y aquí, claro. Pues ahí se ve una fotillo en dificultad fácil, que se ve el objeto en otro color, y el objeto que tú tienes que coger en color azul, ya que se te resalta un montón. En la dificultad normal se ve el objeto resaltado de color marrón, que también se ve, pero se verá menos. Claro. Y en la dificultad alta, pues no se resalta ningún objeto, que vamos, yo creo que... La manera correcta de jugar al Tomb Raider echado de Tomb Raider, yo creo que sería, para mí, vamos, cada uno lo juegue como quiera, claro, exactamente, en dificultad alta. Ellos lo llaman dificultad adaptable, pero que, según dice el artículo este, en fácil ya es que es tan fácil que la experiencia te la rompe. Así que cuidado con esas cosas, ¿eh? Porque si es cierto que por una tontería de esas tú puedes no saberlo, ponerlo por ejemplo en normal, porque yo normalmente juego los juegos normales. Empecé a jugarlos en difícil a raíz de Ibero Juan, nuestro compañero. Saludos, Juan. Saludo. Pero yo no soy tan bueno, tío, yo no soy tan bueno. Y al final termino por jugarlo en normal para que la experiencia sea una... esté balanceada, ¿no? Porque en realidad muchas veces los videojuegos te lo hacen en modo normal, es más balanceado para que la experiencia sea la más... la que ellos han creado... para que la experiencia sea con las que ellos quieren enseñarte el juego, ¿no? Y si en este juego, por ejemplo, la pones normal ya, con la foto que estoy viendo aquí, ya te está diciendo dónde tienes que ir para poder mover una ruedecita, para que baje no sé qué, no sé cuánto. O sea que no, que lo suyo es, por ejemplo, en este juego ponerlo en difícil. Así que el comentario este nos venía perfecto para hablar de este tema. A mí me pasó con Prey. Con Prey yo jugué en pesadilla y me resultaba muy, muy, muy difícil al principio, pero luego cuando ya tú vas jugando y ya llevas un 50% del juego y ya te acostumbras a ese tipo de dificultad, ya el chiste cambia, pero cuesta mucho, ahí lo tengo sin acabar, pero bueno. Cuesta mucho, aunque luego lo que tú dices, la experiencia en difícil es más gratificante. Mucho más. Porque va más en tensión y tal, pero muchas veces ya, para los que yo no soy tan bueno, tío, cuando los pido. Bueno, pero que lo que pasa es que también cuando tiene ese tipo de dificultad, es como más, es más desafío, los enemigos también, son más, la inteligencia artificial del enemigo está mucho más pulida, está mejor, no son cosas ahí que bultos de carne que se van dando hostias contra la pared, sino que tiene un poco más de pensamiento y estrategia contra ti, ¿no? Bueno, en claro. Qué juego, ¿no? Y eso pues mola, la verdad. Venga, pues seguimos, ¿no? Sí. Tenemos dos comentarios de Error de Concepto, podcast. Qué buena, ahora nos cuentas tú. Lo voy a leer, ¿vale? Muy buen programa, gente, muy ameno y entretenido. Enhorabuena. Y luego tenemos otro que dice, vamos a escuchar el último vez que os contáis de Cyberpunk. Bueno, en realidad son los mensajes al revés. Vamos a escuchar y luego cuando ya lo ha escuchado y dice, muy buen programa, gente. Muy ameno y entretenido. Muchas gracias, Error de Concepto. Gracias, chicos. Este podcast es también otro podcast hermano. Sí, este podcast es digamos, un spin-off, sí, de otro podcast también, amigo, que se llama Tardes de Bocata. Y en el que tú sales. Sí, en el que yo participo también. Y bueno, pues digamos que somos hermanos, ¿no? Somos ahí, nos compenetramos. O sea, que el concepto de Tardes de Bocata es hablar de un tema aleatorio, de ya sea de cine, cómics, películas de los años 80, y ellos pues hablan de algo relacionado con eso, pero dando bajo también su punto de vista y su... Y es un poco muy gracioso, la verdad es que os lo recomendamos. Desde tiene ahí una panza reír. Y el Tardes de Bocata también, os lo recomendamos. Sí, claro, están los dos. Oye, el rol de concepto es... Hostia, me pasó una cosa muy graciosa, que iba yo con los cascos puestos, escuchándolo por la calle... Y me iba partiendo el culo, tío. Iba la gente mirándome diciendo, ¿qué le pasa a este? Estaban hablando de los robots. ¿Y cómo harías tú un robot? Pues mira, yo creo que un robot sería una cosa así, cuadrada. No sé qué. Bueno, y qué panza de reírme, colega. Pues, y había un chaval que es de México que trabaja, que participa, ¿no? Jairo, sí. Que le meten mogollón de caña, ¿eh? Dice, pues yo un robot, yo creo que tendría que mear tequila, no sé qué. Bueno, y decía, me estaban diciendo unas barbaridades que yo, qué graciosos, tío. Sí. Y sobre todo hay un chaval que es muy gracioso, ¿cómo se llama? El V. El V, hostia, qué gracioso es el mamón. Tiene todo. No sé si habéis visto su canal de YouTube. Ah, no pues, lo he visto. Pues verlo. Tiene un canal de YouTube el chaval, venga. Algo, pues, sí, hay unos vídeos, sube. Ah, pero vale. Es fundamental, tío. Pues un saludo desde aquí. Saludazo. Luego no lo pone en las notas del programa. Los canales, yo pondré en el canal de V, sí. Este muchacho es un personaje, ¿eh? Un personaje. Bueno, y luego tenemos un gran comentario de nuestro compañero Snit, Javier Justicia, que nos dice, jejeje, me alegro que haya vuelto la sesión de Íncale del Diente. Aunque la experiencia del matadero me ha quitado el hambre. Uf, a mí también. Y bueno, no voy a contar más, pero he visto otra cosa. Pero vale. Yo también opino, igual que con el tema de los precios de los juegos y los DLC, ya que anuncian desde la salida. Se les va de las manos. Al final, lo que consigue es que la gente se espere a la rebaja del bundle o del GOTY, que incluye los DLC, perfecto, lo que hacemos todo. Que además Steam no suele tardar mucho en sacar. Supongo que si lo hacen es porque les será más rentable. Pero pienso que si lo sacaran de salida a un precio competitivo cuando estamos todos hipeados y sin trocear el juego, mucha de la gente que se espera la rebaja del bundle lo compararía de salida, con lo que igual la recaudación le saldría parecida y la comunidad estaría más contenta. Por cierto, os propongo que habléis del podcast del Steam Link, para el que no lo conozca. Yo lo pillé en las rebajas de verano, en las que prácticamente te lo regalaban al comprar el Steam Controller, y me parece una pasada. Es como convertir el PC en una consola para poder jugar en tu tele. Además de que se le puede sacar mucho partido, no solo para jugar, como por ejemplo ver películas o fotos que tengas en el PC. Aunque si tienes una Smart TV con Android, también puedes bajar la app a la tele y en teoría te hace lo mismo que el aparato, aunque no sé si irá igual de bien o lo moverá peor. Cada vez os sale el programa más rodado, enhorabuena, queremos uno por semana. Hostia, mira lo que estamos diciendo. Y yo también, jajaja, enhorabuena también por la comunidad que habéis montado alrededor del podcast en Telegram, Discord, etcétera. Uno se siente como en casa. Ole, pedazo de comentariazo. Estos son los comentarios que nos dan mucha fuerza y nos ponen las pilas, ¿eh? Ya ves, qué guay, tío. Pues mira, vamos a comentarle un poquillo, ¿no? Sobre los videojuegos que habla, sobre el bundle de los GOTY y todo eso, totalmente de acuerdo. Yo creo también, además lo he pensado varias veces, lo que dice que si en vez de sacar un juego a 60 euros y troceado, me lo saca a 30, se van a vender como rosquillas. Claro. Pero como rosquillas. Porque yo no sé la manía, bueno, que sí, que tienen que... Los juegos son caros de desarrollar, vale, está bien, lo sabemos. Pero ten en cuenta que si lo pones un poquitín más barato vas a vender más. Yo creo. Y, porque sí, luego sí, la gente los compra a 30 euros. Al final la gente los compra a 30 o 20 con los bundles esperándote un poco. Así se que esperan y ya está, claro. Lo que pasa que, la fórmula de negocio de Fortnite está siendo todo un éxito y el juego es gratuito. Tiene compra in-game en eso, ¿no? Sí, pero son estéticas nada más, tío. Ya. Y con eso ha recaudado más que un triple A, o sea, y ya. Sigue. Que ya. Fíjate qué fórmula de negocio es un juego gratuito. Y nada, fíjate, fíjate. Es que estamos ahí en las compañías grandes estas, pues ya sabes. Están a tope y que no, que quieren sacar mucha pasta así de primera y yo creo que se están, bueno. Lo bueno de todo esto, mira, por ejemplo, ha salido ahora también estos días una noticia que el Devil May Cry 5 va a tener unos micropagos. ¿Lo has visto? Va a tener unos micropagos, pero que no van a ser estéticos, sino que van a hacer micropagos para tú poder acabar las misiones o para acabar la historia. Es decir, una locura que no lo veo yo nada bien, no lo veo nada bien. Y bueno, por otra parte, por el otro cara de la moneda, tenemos aquí a CD Projekt Red que con su juego de Cyberpunk 2067, si no ya se verá, lo va a hacer bien. Yo creo que no va a tener un precio muy, muy, muy elevado. Y va a sacar el juego completo y verás tú cómo lo van a hacer bien. Así que ellos están ahí dando caña para que la gente vea que se puede hacer las cosas de otra manera. Así que vamos, yo creo que estaremos al loro, ¿no? De hecho, si quieres, podemos hablar de también otra noticia que teníamos que viene también perfecta ahora mismo, que es el tema de dice que CD Projekt Red quiere enseñar a la industria cómo se hacen las cosas. O sea que viene perfecto ahora mismo también. Sí, entonces ellos lo que están diciendo es eso, que quieren hacer las cosas de otra manera, no quieren meter micropagos, no quieren meter expansiones, lo quieren hacer todo pues como se debe hacer un juego. Cuando tú lo pagues completo y punto. Incluso creo que quieren meter mods, ¿no? Sí, dice este juego va de abro comillas, este juego va de peinados geniales y armas chulas, que eso todo está incluido, o sea que ellos no van a meter ninguna, en fin, que van a hacer las cosas como en la vieja escuela, como se hacían antiguamente, y le van a dar una lección a las demás compañías. Claro, dice, podemos hacer las cosas de manera diferente, no tenemos que hacer las cosas de esa manera. Ese es nuestro lema, ¿no? Somos rebeldes. De esa manera. O sea, de esa manera, entre comillas, ¿no? De esa manera de sacarle, de como lo está haciendo la industria, de mal, ¿no? De decir, pero joder, mal. Está guay que haya una desarrolladora que apueste porque que, vamos, no solo son desarrolladores, sino también son consumidores de juego. Y aparte tienen su tienda propia también, que es muy interesante. Y luego tienen GOG, claro. Y los juegos de GOG son de RM Free, que son un puntazo también, tío. Claro. Que es que, bueno, ellos hacen las cosas bien y mira, y les va bien. Y les va muy bien. Y mejor que les va a ir, ¿sabes? Yo creo que les va a ir muy bien. Para que también a esta gente hay que apoyarlo siempre, eso lo decimos desde aquí, desde el podcast. Así que, hombre, evidentemente te tiene que gustar su juego, pero que si te gusta, que lo compres y que lo compres bien y que, en fin, ya sabéis, ¿no? Que a esta gente sí hay que apoyarla 100%. Hombre, claro. Y además que te están garantizando ya que cuando vaya a comprar su juego, lo va a comprar completo, no va a tener que pagar expansiones, ni DLC, ni jugar, ni para jugar online, bueno, cosas raras, así que sí. Perfecto. Vale. Mira, el otro día vi un vídeo que tenía mucho arte y hacía una comparativa de... Es que esto viene perfecto, tío. Hacía una comparativa del Assassin's Creed Origin con el Assassin's Creed el último que... El griego. El griego se llama Origin, ¿no? Y el anterior era el... Otra, el Egipto, ¿no? Que lo tengo yo. Ni bueno, bien, pues la interface, la misma. O sea, cuando tú la lías mucho y venían los filaques, que son como una guardia así, que son más chungos para más. Lo mismo. O sea, el juego era un copia y pega, pero descarado. Wow, tío. Pero descarado. Wow. O sea. Y había en los comentarios de la gente, había uno que decía, esto es es un buen DLC. Esto es un buen DLC en el otro. Es que, contra, ¿cómo se llamaba el otro, tío? Hostia, tío. El Assassin's Creed, el otro, ¿cómo es? El Origins, que es el que van a sacar ahora, y el otro era el... La verdad es que me lo dice y todo, Assassin's... Espérate, luego lo corto. El Odyssey, Egipto y el de Grecia, ya está. Dos diferentes. Ah, no, no, vale, vale, ya está, ya está. El Origin es el de Egipto y el otro es el Odyssey, ¿vale? Ah, el Odyssey. Ah, estábamos equivocados. Vale, pues. Si es que los nombres son muy parecidos, Origin, Odyssey, vamos. Contra, y decían el los siguiente va a ser Orondo. Pues decían eso, ¿no? Decían la gente, ¿no? En los comentarios, además, había varios que decían un DLC a precio de AAA. Ya ves, ¿por qué? Colega, tío. Porque parecía que habían cogido el de Egipto, lo habían cambiado a skin, pero descarado, ¿eh, Javi? Descarado. O sea, es que el juego, joder, es exactamente, tío, lo único que le han añadido nuevo ha sido que ahora puedes coger un personaje femenino y en otro un personaje masculino solo. Ajá. Pero calcado, ¿eh? Y hacen una comparativa. Hasta la interface era la misma. Hombre, carnis. Supongo yo que la historia no será la misma, ¿verdad? No, hombre, ya solo faltaba, pero que al final prácticamente estás jugando al mismo juego, pero con basado en otro año y con otra skin. Ya está, pero al final es lo mismo. O sea, ellos tienen una base, cogen, les cambian la estética y ya tienen otro juego. Y eso. Lo que se llama un DLC. ¿Un DLC? Es decir, pues decían, en el mismo juego estás jugando otra historia. Pues decían eso, decían un buen DLC a 60 euros. Bueno, 60. Y veremos, a ver. Y hombre, hay DLC de The Witcher que son juegos completos. Juegos completos, exactamente. Pues esto es descarado, ¿eh? Si queréis buscar un poquillo de información, os metéis y hacéis una... Creo que había un vídeo por ahí, una comparativa de los dos Assassin's Creed y os vais a echar las manos a la cabeza, tío. Ya ves, tío. Ya que pues... esos son las antípodas de CD Red Project, ¿sabes? Exactamente. Pero que la movida es esa, que la gente lo compre y vaya a comprar. El que sea un fan, sí, lo comprará. Lo compra, ese es el problema, que lo compra. Pero bueno, eso también pasa un poco con los Call of Duty, con los juegos de guerra, que también son todos lo mismo al final, ¿no? Y todos los años sacan una versión y la gente va y los compra a casco porro, ¿no? Yo no sé. Pero que me hizo gracia el comentario de ese, ¿no? En concreto, que decía... Un buen DLC, ¿sabes? Como es un DLC. Eso. Además, que es que no le ha dado tiempo a desarrollar algo nuevo, porque el Origin fue del año pasado, ¿no? Y el Odyssey va a salir esta semana. Claro, no. Claro, tú imagínate. No le da tiempo hombre, alguna mejora gráfica o alguna mejora tendrá. No creo que tengan el morro de poner todo calcado, ¿no? Que ya es que me parecería ya un insulto a nosotros. Pues mírate el vídeo, que lo vas a flipar. Sí, ¿no? Madre mía. Bueno, seguimos con la movida del comentario de Ernie, ¿no? Que todavía nos queda lo del Steam Controller. Bueno, hablé en el podcast de Steam Link, ¿vale? Pues vale, si queremos, hablaremos del... Yo es que no lo tengo tampoco, pero vamos, sé cómo funciona. Lo que hace es un enlace de tu ordenador a la tele, tú lo enchufas a la tele y te hace una retransmisión desde tu Steam a tu tele. Entonces tú al Steam Link le enchufas un mando, le enchufas el Steam Controller o supongo que otros mandos te funcionarán y tienes como si fuera una consola. Está muy guay, está muy guay. Está guay. Yo uso eso con dos ordenadores. También lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, tengo el Macintosh aquí, que es con el que yo trabajo, que es el portátil, en el estudio, y allí fuera en el salón, más o menos, tengo no es la torre, es otro más, pero bueno, como si fuera un PC, ¿vale? Entonces, yo pongo aquí ordenador con el Steam puesto allí, el Steam encendido, y con el Steam instalado en este ordenador, en la misma red se detectan que hay dos Steam. Y si yo abro el Steam aquí en mi ordenador de trabajo, me salen los juegos que están instalados en el otro ordenador, pero en vez de poner jugar, me pone el botón de jugar, se convierte en un botón que pone retransmitir. Entonces yo le doy y ya me retransmite la partida. Y eso está guay. Eso está es guay. Lo mismo, pero en vez de ser físico, digamos virtual, ¿no? Sí, con dos Steam abiertos en el mismo ordenador lo puedes hacer también, en dos ordenadores diferentes. Eso está guay. Eso está guapo, tío. Está guay. Y claro, el ordenador que es que está en el salón, que él es la torre, es el que hace todo el proceso, pero te envía la señal y tú controlas el Steam con tu tecla de ratón desde el otro ordenador. Es como un streaming, pero al tenerlo en tu red local, pues va muy bien. ¿No tiene retardo? Si lo pones por wifi sí tiene un poco de retardo, pero si le pones un cable va perfecto. Lo tienes que poner cable a los dos ordenadores y tienes que tener un router que esté guay, ¿no? Puedes poner el router que te viene de Telefónica, ese blanco que no sirve ni para freír un huevo, wow. Más malo, pero que con la fibra eso va guay, a mí me va bien. Pues es que por lo que se ve el Steam Link este no tuvo mucho éxito, ¿no? Y al final terminaron medio regalándolo, ¿no? Sí, había el... Sí, cuando salen las ofertas de Navidad, de verano y eso, lo ponen a 3 euros. Una cosa así. 3, 4 euros me parece que vale. Yo estuve a punto de pillarlo, pero luego lo pilla. Son 4 euros o 5 euros del Steam Link. Y de gastos de envío vale 10 o 15, porque te lo mandan de Australia, una cosa. Te lo mandan a un sitio muy extraño, tío. Te cuesta más los gastos de envío que lo que te cuesta el cacharro, ¿no? Que lo sepa. Bueno, por eso, si te hacen un bundle con el Steam Controller y el Steam Link, que ya te sale, pues las dos cosas, ya paga más o menos los gastos de envío, te sale muy bien. Pero que sí, ya hablaremos un poquillo más en profundidad, pero como no lo tenemos, pues bueno, yo os comento mi experiencia de cómo yo lo hago con los dos ordenadores. También hay una aplicación que dice, como dice muy bien, que hay para la Smart TV, que hay una aplicación de Steam Link. Supongo que yo no tengo tele, es que yo no tengo tele, entonces no lo sé. Y hay otra para los móviles y tablets Android. ¿Ah, sí? Sí, tú te lo pones en la tablet Android, el Steam Link, la aplicación. Pone en tu ordenador los juegos que tú tengas y desde tu tablet tú puedes controlar. Como yo te lo explicaba antes del streaming, pero en vez de hacerlo a otro ordenador, te lo hace a la tablet. Uh-huh. Y eso está muy guapo, tío. Mola. Los de Apple no está. Y no lo van a sacar. ¿Por qué? ¿Qué cabezón es eso? Porque los de Apple tienen una política de tienda, porque como la aplicación de Steam al final no deja de ser una tienda de videojuegos, una de las cláusulas que tiene Apple para la aplicación es que no puedes vender juegos dentro de la propia tienda de ellos, ¿no? Entonces la echan para atrás. Ellos la mandan, pero la echan para atrás. Y no sé, salió una noticia hace poco que estaba trabajando Apple con los de Valve para que la validaran y tal, pero nunca más se supo. Bueno. Bueno, y luego nos dice eso de que cada vez nos sale el programa rodado y que haremos uno por semana. Bueno, pues eso yo creo que ya lo iremos planteando. Mírala, ahí la tienes, ¿no? Sí. Pues pruébala y nos comenta, ¿vale, José? En el venga, capítulo que viene. Lo estoy instalando ahora mismo y en el siguiente capítulo os cuento a ver si puedo jugar a Legion desde la cama. Al Skyrim desde el sofá. ¿Te imaginas? Qué guay. Pues sí puede, ¿eh? Vale, pues la vamos a probar. Bueno. Pues nada, tío, muchísimas gracias, Snit, que era un tío muy apañado y era un tío muy grande. ¡Ole! Así que venga, nos metemos de cabeza en los contenidos, ¿vale? Witcher, pero sí está... Sí, es un nuevo juego de Witcher. Sí, está ambientado en el universo de Witcher, de contra, estoy aquí viendo aquí una publicidad que dice Elder Scrolls, digo, ya se me está yendo la olla, ¿esto qué es? Pero bueno, que es de CD Projekt Red y que es un juego basado en el universo de Witcher, de The Witcher, y digamos que la base del juego es el juego de cartas Wind, que es un juego que se utiliza dentro del universo de Witcher, pero también lleva acompañado un modo historia, que lo sustenta ese juego de cartas, pero también lleva el modo historia. O sea que han juntado ahí, han ampliado, ¿no?, la experiencia del juego de cartas, que por ahí hay gente que... Yo nunca he conseguido jugar bien a ese juego de cartas, mira que lo he intentado. Ya, pero yo que... tampoco, yo soy muy torpe, tío. Pero vamos, que es un juego de cartas de mucha calidad. De hecho, hay juegos... Hay uno por ahí que es exclusivo de Wendt, de cartas. Sí, está en GOG, sí, claro. Ese. Y ahora pues han sacado este que se llama Thronebreaker. O sea, The Witcher Tales. The Witcher Tales, ¿no? Rompedor de trono, ¿no? ¿Sería? O... Sí, puede ser. Thronebreaker, sí. Ah. Rompetrono. Rompetrono, The Witcher Tales, ¿qué es? La historia de The Witcher. Tales, bueno. Historia o cuento o algo así. Pues eso. Y está muy bien porque han implementado un rollo de vista isométrica, así que tú llevas a los personajes, pero cuando... Se supone que cuando a lo mejor... Vamos, hay un modo historia y hay un lore. Vamos, estamos en el mundo de Sapkowski totalmente. Y supongo yo que cuando llegue a las luchas, las luchas se desarrollan dentro del mundo de Gwen, el mundo de las cartas, ¿no? Uh-huh. Está guay, me recuerda mucho a al Pillars of Eternity, tío. Totalmente, me he quedado ahí pillado. No me acordaba, ¿eh? Me recuerda a Pillars of Eternity, así el tipo de vista, vamos, ese tipo de rollo de RPG de vista isométrica desde arriba que tú vas manejando a los personajes y tal. Es que está chulísimo, a mí me ha molado mogollón, ¿eh? Tiene una pintaca, ¿eh? Si te gusta... el universo Witcher, tío, y habrá que ponerse un poco las pilas con él. Hay tutoriales por ahí que te enseñan a cómo se juega el Gwent. Sí, bueno, si en realidad es jugar el Gwent, es jugar mucho hasta quedarte con el rollo. Con el rollo, claro. Es un juego, claro. De hecho, hay cartas físicas, ¿no? También de Gwent. Hay barajas, ¿ah, sí? De verdad. Ah, no lo sabía, tío. Qué guapo. Sí, sí. Bueno, pues entonces con esto tenemos el mundo de Witcher combinado con un RPG narrativo y con mecánicas de batalla de cartas y puzzles, ¿no? Pues sí, todo ahí. Más o menos, ¿no? Mola, tío, está muy guay, ¿eh? Está guay. A los amantes del universo Witcher le tiene que gustar, seguro. Coño, una experiencia de 30 horas con 20 posibles finales. Claro. Así que agárrate, ¿sabes? Que poca broma, tío, poca broma. Ya. Poca broma, el juego lo puedes ahora mismo, vale 25,89 euros, y lo puedes hacer un pre-order en GOG. Ah, mira. Ya lo puedes pre-order. Y más o menos, hostia, sale el 23 de octubre de 2018. Ah, ya mismo. Pues ya lo, fíjate, 26 pavos, ya sabes, en GOG. Y sale el 23 de octubre de 2018. Así que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Así que muy, muy interesante. Muy interesante, sí. Incluidas con el juego viene una novela, que será un PDF, la banda sonora y varias cosas in-game para... supongo que serán barajas para tú poder jugar. Irá ganando... Vamos, con el juego este en web va ganando las cartas. Y tú tienes tu taco de cartas y te vas haciendo tu baraja para las partidas. Así que vamos, que está muy guay. Esta gente CD Projekt Red ya sabemos que está intentando hacer las cosas de otra manera. Lo están demostrando ahí con creces. Ya ves. Y además, mira, va a salir el 23 de octubre para PC, pero el 4 de diciembre llega a Play 4, Equipo One y Switch. Anda, mira qué guay. Perfecto. Flipante, tío. Pues flipante. Nada. Hombre, a mí es que los juegos de cartas estos no me van mucho porque es que soy muy malo. Porque esto, yo soy muy malo. Yo es que para las cartas soy muy malo, la verdad. Pero bueno. Ya somos. Lo tenemos ahí bajo mina, ¿no? Ya lo iremos probando. Lo que venga de esta gente, tío, bienvenido sea, la verdad. Bueno. Te hacen querer, ¿eh? Sí. Bueno, y hablando de bandas sonoras, también hemos descubierto un sello discográfico que se llama la CD Records, que se dedica a sacar bandas sonoras de videojuegos en vinilo. ¡Buah! Está muy guay. Lo descubrí aquí por el Porque en una noticia vi que habían sacado una edición doble de lujo de vinilo de la banda sonora de Dead Cells. Uh-huh. Y la verdad es que está chulísimo. Vienen dos vinilos, uno naranja y otro morado. Con un arte chulísimo, que abre el vinilo así, tal. Lo pongo ahí en el enlace en las notas. Y está guapísimo. La verdad es que estas cosas a mí me encantan. Por 33 pavos lo puedes pillar. Si eres un. Tienes tu plato para escuchar tu rollo de vinilo. Está muy guay. Y ese mismo sello tiene las bandas sonoras publicadas en vinilo de un montón de juegos. Tiene The Absolver, del Deus Ex Human Revolution, del Doom, del Halo Wars, del Hotline Miami, que me has dicho tú que está muy bien, ¿no? Que no la música tengo yo fichada. Música ochentera, guapísimo, tío. De No Man's Sky, que de No Man's Sky tiene una edición preciosa, tío. Chulísima. Increíble. Que son cuatro vinilos. Esa sí vale un poquillo más de. Por 55 pavos. Luego la del Ruiner, del Talos Principle y bueno, de otros juegos que yo no conozco, pero que si te gusta el rollo vinilo y tener las bandas sonoras en vinilo, las puedes encontrar aquí. Mira, el Talos Principle no lo puedes comprar, que está fuera de octubre, no, fuera de stock, así que eso ya son ediciones limitadas, tío. Es increíble esto, para hacer un regalo. Vamos, te puedo decir que quedas como un señor. Hombre, claro, le regala a alguien la banda sonora de No Man's Sky. Que en flipa de eso, No Man's Sky, que es como Dios, ¿eh? Pues ya ves tú. O de Doom, en fin, tú, el juego preferido de una persona, le hace un regalo de una banda sonora en vinilo. Y nada más que por tenerla puesta ahí en tu vitrina del salón o en el salón puesta, lo que vamos, ya nada más que con eso ya. A ver, llega allí con el vinilo y dice: ¿esto qué es? Yo no tengo plato, a mí me da una MP3. Bueno, nosotros no tendríamos ese problema. Ya ves. Pues la de Ruiner está guapísimo, tío. Sí, sí. La de DC es súper guapa también, ¿eh? Me mola muchísimo, tío. Qué chulo. Pues nada, tío, lo dejamos eso en las notas del programa para que la gente pueda echarle un vistacillo. Sí, es una idea muy guapa, ¿eh? Y no lo veo caro, ¿eh? No son caros, tío. No son caros. No son caros porque son ediciones limitadas y son cosas muy, muy, muy exclusivas. Sí, sí, sí. Vamos, es que el vinilo ahora está pegando otra vez. Está pegando fuerte, ¿sabes? Sí, pues mira, me alegro. ¿Sabes lo que había pasado? Que cuando empezó la época del MP3, de la música en streaming y todo el rollo, los DJs pues ya no pinchaban tanto en vinilo, pues no había tanta demanda y casi todas las fábricas de vinilo cerraron, tío. Claro. Y solo quedan unas cuantas en Polonia que por lo visto se están hinchando, vamos, no dan abasto. Porque los que han quedado en pie después de la crisis esa son los que han triunfado. Los que han quedado en pie, que sobrevivieron gracias a la música thrash metal, que ellos siguieron editando en vinilo como Possessor, pues nunca mejor dicho. Pues ya ves. Pues esta gente, pues fíjate, ha sobrevivido. Y vamos, es que te lo digo porque conozco yo colegas que están ahora editando en vinilo y tienen que ir a Polonia a hacer la movida, ¿sabes? Pero bueno, ahí que no se pierda lo importante, tío. No, la verdad es que sí, ahí tenemos, bueno, que todavía perdura el vinilo y por muchos años. Y la calidez de sonido que te da un vinilo no te la da en la vida un digital nunca. Ya ves, tío, no tiene límite. O sea que bien, pues seguimos, tío. Tenemos aquí una noticia de bajada de pantalones, ¿no? Esta me mola mucho. Bueno, aquí no sabemos por qué, el motivo por qué ha sido. No lo sé yo tampoco, pero que bajada de pantalones ha sido total, porque estos eran muy cabezones de que ellos no querían y al final Sony ha tenido que, pues bueno, que dar su brazo a torcer. Sí. Porque ya van a hacer crossplay entre otras plataformas que ellos eran muy no queremos, somos muy guay. Somos muy guay, tenemos el poder. Somos los número uno en venta de videojuegos de consola y tal, y no queremos. Pues, pero final, solamente en Fortnite, ¿no? Sí, solamente en Fortnite. Fortnite, vale. Ya lo podían hacer con... Es que tú sabes. Es que tú ya sabes. Ya lo podían hacer, sí. Ya podíamos... Lo que pasa es que creo que el universo no es el mismo, ¿no? Sí. Porque no es crossplay. Claro. No, pero el universo es el mismo, sí. Pero en Xbox sí puedes jugar con gente de PC. Hablamos de Elite Dangerous a todo esto. Ah, claro, sí. En Xbox, pero es decir que el yo tengo entendido que el universo es el mismo en todo. Lo que pasa es que no nos podemos ver, pero los cambios que tú hagas en un sistema afectan a todas las plataformas. Lo vamos a comprobar un día, porque nos vamos a ir a la superpotencia y nos vamos a ir a una en concreto y vamos a ver si están las dos en el mismo estado. ¿Te vale, parece bien? Me parece estupendo, sí. Y así yo la miro en la Play y tú la miras en el PC, y si están las dos en, pues yo qué sé, en crecimiento, por ejemplo, pues es que coincide. Vale, lo vamos a comprobar. Vamos a hacer esa pequeña prueba ya a nivel nuestro personal. Pues nada, no hay tampoco mucho que decir en esta noticia. Pues eso, que se han tenido que al final... pues da su brazo a torcer con el tema este, que me parece una buena noticia para gente, pues bueno, chavales que lo tienen en PC, uno a lo mejor lo tiene en la Nintendo Switch, el otro a lo mejor lo tiene en la Play, ¿no? El caso de mi niño, y quiere jugar con su amiguillo del cole, pues no pueden, y en este caso, pues sí. De hecho, mi niño ya me ha dicho, papi, póntelo en el ordenador y jugamos juntos, y digo, sí, para que me machaque, claro. Que me va a machacar porque yo soy muy malo jugando eso. Yo no he jugado eso nunca, tío. Yo tampoco, pero que he jugado al... ¿Cómo se llama este? El H1Z1, que lo pusieron gratuito también en la Play y duré 5 minutos. Y digo, mira, paso. ¿Pero a Fortnite has jugado así, tal como Fortnite? No, yo no he jugado eso. Ah. Nunca. Es gratuito, ¿no? Lo que me decías tú antes, que sí, lo puedes bajar gratuito, ¿no? Está para todas las plataformas. Es gratuito y el juego no te limita a nada. Lo único... que tú, si quieres ya comprarte una skin de no sé cuánto o el arma de no sé qué, pues sí tienes que pagarla, pero al final todo el mundo juega con las mismas ventajas y con los mismos inconvenientes. Solamente son cosas de apariencia estética. Vale. Oye, ¿por qué no le dices al Alex que se ponga el micro y no lo explique? Lo de los dineros, ¿sería capaz? Un día lo ponemos, lo pongo ahí para que lo cuentes. Claro que es capaz. Digo. Dile, ven para acá, cuéntame esto. Claro que sí, un día le voy a decir que nos haga un report del Fortnite. Claro. ¿Vale? ¿Qué mejor persona que haga un report de los que juegan? Porque pues claro, ellos saben, además ellos están todo viciados. Es un usuario, además están los niños con el Fortnite, los niños, las niñas. Vamos, ¿tú te acuerdas antiguamente cuando se ponían las modas de los trompos? Sí, o la moda de las canicas. Claro. Pues ahora es la moda del Fortnite. Madre mía, qué fuerte, tío. No, las nuevas generaciones, tío. Pues tú sabes que, bueno, mi mujer es profesora de secundaria, ¿no? Y ella, y tiene este año primero y cuarto y, bueno, ha prohibido en clase que se diga la palabra Fortnite. Claro, tío. Aquí no se puede decir Fortnite, y dicen ellos, pues entonces decimos el forno. El forno. Por lo visto tiene unos fichajes buenos este año. Y dice, ¿no? Bueno, Fortnite no, pues decimos forno, maestra. No se aburre, ¿no? No se aburre. No se aburre. Pero dice que están engaliadísimos los chavales y todos controlan. Y, oh. Todos, mi niño. Ya. Yo le digo a mi niño, ¿qué crees que te regale para tu cumple? Quiero una skin, quiero no sé qué. Ya es todo ya digital. Vamos, yo te puedo decir aquí, públicamente, que el Fortnite es gratuito, pero. Yo llevo gastado en el Fortnite por lo menos mínimo 100 euros, mínimo, o más. ¿En serio, tío? Sí, pero que yo no los pago, él los paga él con su dinero. El dinero de su cumple, dinero de su abuelo y dinero de sus titas y eso, él lo guarda. Y yo le digo, bueno, ¿qué eres que te compre un juego y tal para la Play? No, yo quiero esta skin, quiero este no sé cuánto, quiero este. Por eso te digo que es un negociazo, tío. Hostia. Hombre, está muy guay que tú le inculques a Ed de que el dinero lo tiene que trabajar, ¿eh? Claro, eso está genial. Yo sí, es verdad que le regalé el Overwatch en físico. Y no es ni puto caso. No, sí, también le da el Overwatch. ¿Ah, sí? Pero eso fue por su cumpleaños. Pero si él quiere un capricho, eso él lo coge de su hucha. Ah, muy bien. Bueno, cada uno se gasta el dinero en lo que quiera, ¿no? Pero bueno, claro. Que ya, hombre, ¿cuántos años tiene, pequeño? 11. ¿No? 11, ya consumiendo esos niveles, no veas, ¿no? Bueno, estamos hablando que estos sacan temporadas. Sí, he visto mucha publicidad ahora de la temporada, no sé qué, de Fortnite. Sacan temporadas, y en esas temporadas pues sacan una estética, una skin, ¿no? Muy de temporada, ¿no? Ajá. Entonces todos los chavales están jugando y es como la moda, ¿no? Como cuando tú y yo llevábamos las zapatillas blancas porque se llevaban blancas, ¿no? Por poner salían las Michael Jordan. Esa, pues ahora como ellos, guapa. Pues yo tengo la skin del... Ahora hay una skin zapatilla que es como un payaso, ¿no? Que va vestido de payaso. Y ahora hay otra skin que es como que llevan un perro en la mochila, ¿no? De Fortnite es muy infantil, es un juego infantil. Entonces ahora llevan un perrillo en la mochila, pues ahora van todos con el perrillo en la mochila. Cuando se juntan en el cole, en el recreo, pues todos hablan, pues yo tengo el perro, pues yo no sé cuánto tal. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le genera a ellos una necesidad de querer tener esa skin para equipararse con su amigo. Entonces, yo, por ejemplo, mi niño no es caprichoso, ni mucho menos, nada, cero. Pero cuando yo le digo, ¿qué quieres que te compre? Pues yo qué sé, para tu cumple, para tu santo, cualquier cosa. Pues dice, pues quiero que me compre una skin. Y ya te digo, pues yo... Tú vas a comprar la skin, ya está. O se la compro yo o se la compra con su dinero de su hucha cuando sale algo así. Claro. O sea que... Pero no, pero lo valora. Lo tiene que aprobar, ¿no? Si suspendo en el skin. No, no hay ni skin, ni play, ni nada, vamos. Bueno. No, ahí no me puedo quejar por ahora, toco madera. Ole, ahí, sí, grande. Pues bueno, tío, está guay que me cuentes esto, porque yo no tenía ni idea de cómo se... sé por los niños del colegio de la Vicky esto, que sí hablan mucho de eso, pero yo no sé si realmente en ellos se gastan el dinero o no se gastan el dinero. Sí, como ahí no hay pirateo que valga, o sea que si tú quieres... una skin o quieres un arma o quieres una estética la tienes que comprar en el oficial. Y tú no puedes ganar dinero in game y usar ese dinero in game para, por ejemplo, en Elder Scrolls Online, tú puedes ganar dinero in game y gastarlo en la tienda. Sí puedes. Pero si queréis ir más rápido. Claro, ellos juegan con eso, con el hype, que le sacan una skin en la nueva temporada, ya te digo, de un payaso, de no sé qué. Y pues... ellos ya pueden estar jugando muchas horas para conseguir eso, pero tendrán a lo mejor que estar media vida para comprarte una skin. Claro, si a lo mejor ellos consiguen esos puntos para poder comprarse esa skin y ya se la compran, a lo mejor ya pasa de moda. Claro, porque tienes que farmear mucho para poder ganar, ¿no? Claro, entonces, pues bueno, ellos juegan con eso. Y por eso te decía antes lo del modelo de negocio del juego gratuito, en este caso del Fortnite, ha tenido muchísimo éxito porque lo hacen bien, tío. Ellos, el juego te lo ofrecen completo. O sea, ahí ventajas no tiene ninguno porque uno lleva un arma más fuerte u otra menos fuerte. Al final, todos pueden acceder a las mismas. Y ellos ganan dinero pues con la estética, juegan con eso. Y sí, se pone de moda una skin y todo el mundo tiene esa skin. Ya está, ya es así. Hostia, qué fuerte. Pues mira que esa gente de como Epic Games, ¿no? Epic Games ya sabe jugar muy, muy bien el rollo, porque y ha sabido muy bien jugar las cartas para sacar mogollón de pasta de ese tipo de negocio. Porque el otro juego que había también, el PlayerUnknown's Battleground ese... Sí. El Fortnite se la lleva de calle. Totalmente. Ha sabido utilizar el rollo Battle Royale para hacer un modelo de negocio. Estamos hablando de un modelo de negocio de mucha pasta. Mucha. Ya de una empresa muy gorda. Eso es lo. En plan, como lo que pasó con los pajarillos del Angry Birds, ¿no? Que también empezaron con el juego del móvil y acabaron siendo una empresa muy gorda, tío. Y la verdad es que lo hacen bien, porque sí es verdad que han sabido. Y no paran, ¿eh? No paran de meterle contenido, no, te lo digo porque mi niño está siempre al día de todo eso, pero escúchame, mi niño y todos sus amigos y todas las del colegio y todo. Y todas las primas que viven en Málaga y son y lo mismo están ahí y tal. Y están todas, mira, niños y niñas. Eso te iba a preguntar, chicas también, ¿no? Niños y niñas, todos por igual. Indiscriminadamente, claro, muy bien, perfecto, eso me parece genial. Esa es la generación nueva ya. Muy bien. Muy bien. O sea, hombre, yo lo veo guay que ellos jueguen tal. Lo que no veo, bajo mi punto de vista, lo que no veo también es que ellos puedan, que ellos tan pequeños ya estén consumiendo, ¿entiendes o no? Ya sí. Sea el consumo, ¿no? Eso, pues bueno, ya cada uno hace lo que quiera, ¿no? Pero a lo mejor lo veo un poco contraproducente que unos niños tan pequeños puedan consumir o quieran consumir tanto, ¿no? De, ¡guau! Que bueno, que no sé, hablando del desconocimiento, no sé el nivel que tendrán de consumo. A lo mejor ellos prefieren jugar a consumir, ¿no? Bueno, que es lo que salió también como la polémica con las cajas de loot, que también estuvieron prohibidas en la Unión Europea, porque salió la ley esta en Inglaterra, que a las 6 cajas de luz era como ludopatía, ¿no? Sí, eran juegos de azar, ya eran juegos de azar y podían a los niños crearle una adicción a ver qué me puede tocar, pero de hecho, esto no es igual, ¿no? No, esto tú compras lo que te sale. Lo que tú quieras. Bueno, ellos lo que compran son, digamos, los puntos. Ellos compran los puntos. Y se los gastan en lo que ellos quieren. Pero que no hay un punto que te sale aleatorio que te puede salir. No. Tú compras, vale. Ellos le llaman, en el juego se llaman pavos, ¿sabes? Pavos. Entonces dices, 10.000 pavos. Pues a lo mejor 15 euros son 50.000 pavos. Y te puedes comprar tres skins porque son a 15.000, ¿sabes? Sí. Y bueno, así juegan. Yo te puedo decir que el niño lleva jugando al Fortnite prácticamente, yo creo que llevará un año. Y en ese año, pues yo qué sé, se habrá gastado de su dinero. Pues yo creo que habrán sido unos 100 euros, 80 o así. O sea, dime tú a mí, si no has pagado ya el juego. Pues ya ves. Ya has pagado, y sigue. Y lo que le queda. Sigue. Y ha pagado ya como un triple A, Y más, ¿sabes? Pero bueno, le está ofreciendo todo. El juego no está limitado. El juego lo tienen ellos. Completo. Ahí está. Eso está y muy ahí guay. Está. Y ahora han abierto ya, digamos, las alas también con el crossplay. O sea que. Madre mía. Yo me lo voy a instalar. Bueno, pues dejamos ya la parte del crossplay. Bueno, yo creo que ha quedado bastante clara, ¿no? Que ya ahora vamos a tener crossplay. A ver si fuera esto una nueva premisa para diferentes juegos que no solo se quedaran en Fortnite y buena noticia, ¿no? Hombre, que abran la puerta ya, por ejemplo, tú y yo en Elite Dangerous, yo lo tengo en Play, tú lo tenés en PC. Wow, sería genial, tío. A mí me da mucha pereza con todas las horas que llevo de Elite Dangerous, que yo no sé cuántas llevaré. Perderlas, pues sería una putada para mí, tío. Ya ves. Y me apetecería mucho pues, jugar contigo, con más gente. La comunidad de PC es más grande. Yo en Elite Dangerous es raro que me encuentre un jugador, ¿eh? Es raro. Hostia, sí. Yo creía que tenía una comunidad más. Bueno. Es raro, ¿eh? Yo para encontrarme. Si me quiero encontrar un jugador físico real, me tengo que ir a la zona de los ingenieros. Por donde haya un ingeniero. A las estaciones muy, ¿no? A las estaciones muy. Muy grandes. Muy completas, ¿no? Vale, pues hablando de crossplay, nos viene perfecta la noticia de que en Fallout 76 acaban de anunciar algo, pero vamos, fresquita, ¿no, Javi? Wow, sí, fresquita, viene de allá la noticia. Y bueno, Bethesda ha anunciado que no se plantea incluir un crossplay en Fallout 76, así que, bueno, va a ser, ya como todos ya sabemos, va a ser un juego multijugador, pero no va a tener crossplay en PS4, igual que tenemos la noticia de Fortnite, así que no vamos a tener soporte para juego cruzado, así que una mala noticia. Pues sí, hombre, todas estas noticias así que limitan a la gente a interactuar entre diferentes plataformas, pues no son buenas noticias, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No. Algún día jugaremos todos en la misma plataforma gigantesca, tío. Hombre, en PC tenemos Steam, que Steam es una plataforma donde estamos todos. Pero claro. Te recuerdo que Fallout 76 no va a salir para Steam. Ah, claro, es verdad, que lo tienes que comprar directamente con ellos. Va a salir en el Bethesda Launcher este. Ajá. Así que yo no sé si esto le va a hacer bien, porque yo creo que ellos mismos se están cerrando el camino. Claro. Porque toda la gente que tú tengas en Steam... podría jugar con ellos en Fallout 76 en el misma partida o lo que sea, pero ahora no sé, todos tus amigos que ya tienes en Steam los tienes añadidos en Steam. Ahora vas a tener que volver a añadir tus amigos en la plataforma o van a hacer, no sé, un poco raro. A mí no me acaba de convencer mucho lo de que no lo saquen en Steam. Sí, hombre, sé por dónde van, porque lógicamente me parece que Steam se lleva un un 30% de cada venta, que es mucha pasta. Mucha. Sí, creo que leí yo que era un 30, que me quedé flipado. Pues me, flipado me acabo de quedar yo también. Pues no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero me parece que sí. Madre mía, un 30. Steam, espérate, Steam, ¿cómo se llama eso? ¿Tanto por ciento o...? Tanto por cierto... A ver si no he dicho yo, pero... ¿Cuánto se queda Steam por cada videojuego? Entre el 35 y el 60 de la ganancia por cada juego en la tienda vendido. No es que te has quedado corto. Desde los 15 y 20%. Ay, de... Bueno, pues supongo yo... Es demasiado, tío, ¿no? Yo creo que es demasiado esto. Eso dicen aquí en el foro. Entre de un 10 a un 60, así que... ¡Wow! Así ha dicho Bethesda de que un 30% de 40 es demasiado. ¿No? Me parece una barbaridad, ¿eh? Me parece una barbaridad. Hombre, esto lo veo yo demasiado, ¿no? Pero bueno. Yo también. Yo tenía entendido un 30, pero si pone aquí en los foros, bueno. A ver si alguien aquí en los comentarios nos deja... Nos arroja un poquito de luz. A ver si lo sabe, ¿no? Porque yo aquí haciendo una búsqueda rápida lo veo demasiado, ¿no? Yo también lo veo mucho. Pues bueno, por esa parte una empresa grande como Bethesda pues ya habrá dicho, vale, ok, no vamos a pasar por el aro. De hecho, Fortnite tampoco está en Steam. Tienen ellos su propio launcher, los de Epic Games. Ah, mira, fíjate. Pues está bien, para que así le hagan la competencia un poquito también a Steam, ¿no? Y no sean ellos, porque vamos, me estoy quedando flipado con ese tanto por ciento tan alto, madre mía, por tenerla ahí en la tienda, tío. Joder, con Steam, macho. Demasiado. Me gustaría ver las políticas que utiliza GOG. Bueno, hablaremos de eso en otro capitulillo, ¿no? Porque sí, es un tema muy Es un tema muy, muy, muy interesante, ¿eh? Sí, vamos a hablar un día. Es que se ha abierto ahí un amplio abanico de poder rajar un poco. Joder. Es que, bueno, seguramente que GOG sean los más lógicos y los más... Aunque tienen los precios de los juegos muy altos, GOG. Sí, ¿no? Bueno. Hablo de juegos actuales. O sea, no sé, el Star Control Origin este que acaba de salir o... Pero algunos... vamos, están los mismos precios que están en Steam, ¿no? Están los mismos precios que están en Steam, exactamente. Que los tiene, porque Steam en realidad los tiene altos comparado con la... Con lo que se supone que es un poco underground, que son el Instant Gaming y toda esta gente, ¿no? Sí, pero como es que esas son las tiendas. Son cosas raras. Vete tú a saber dónde vienen esas keys. Yo he escuchado muchas veces de que esas keys vienen, están sacadas con tarjetas de crédito robadas y cosas así, ¿sabes? Eso es otro mundo que habría que investigar un poco también, a ver de dónde vienen las keys esas que compramos en Instant Gaming y en tiendas parecidas. Pero que ya mismo, ya me estabas comentando tú antes que hay una oferta de Fallout con todos los Fallout por 5 pavos. Sí, pero eso ha sido en una página que se llama Boidu. Pero eso no es de Key, eso es directamente de... ¿No la conoces, Boidu? Pero te dan una Key de para Steam, ¿no? Sí, pero que no es de como el Instant Gaming, que la compras con ellos directamente. Que no es una Key rara, una foto de esas raras que te mandan. Ya, bueno. Pero te dan una key, guau, ¿dónde salió esa key? No sabemos. Claro. Bueno. Un día haremos un programilla de eso, tío, que es muy interesante. Hay que investigar, hay que hacer un poquito de investigación, a ver qué pasa ahí, Eso es muy interesante, sí. Bueno, hablando de, bueno, Fallout 76, no tenemos crossplay, así. Tenemos que jugar en la plataforma de esa y ya está. Y los que jueguen en PlayStation 4, jugarán en PlayStation 4 y tal. Otra cosa interesante, ha salido la fecha de la beta. La famosa beta esta que cuando hacías la precompra se supone que te iban a mandar una llave para una clave de acceso para la beta. Uh-huh. Y sale, empiezan los primeros los de Xbox en exclusiva el 23 de octubre. Uh-huh. Y el 30 de octubre los demás, PlayStation 4 y PC. Así que le están dando preferencia a esta gente a Xbox One. Así que ahí lo lleva. Esos son pues movidas de las empresas, acuerdos que llegan entre ellos y eso pues mamoneos varios, como también me parece me parece una marrana muy grande que tú puedas jugar a la beta o a la demo por preservar el juego. Eso tiene que ser, como toda la vida de Dios ha sido, una demo gratuita para todo el mundo, como hicieron con Prey, claro, lo de Bethesda. son los mismos, para poder, bueno, son Arcane, ¿no? El Prey lo hizo Arcane. Sí, pero vamos, está la distribuidora al final no deja de ser Bethesda. Pero que te que yo cuando lo vi por primera vez eso me eché las manos un poco a la cabeza, decir, o sea, a ti te dejan probarlo antes porque lo has reservado, pero contra, pero si es que es para probarlo, ¿no? Ya. Bueno, pero vamos a ver, cuando tú haces la precompra, ¿por qué haces la precompra? Porque te lo quieres comprar. ¿Y por qué no la compras el día 1? Ya. Tú vas el día 1 y lo compras y eso no se acaba. Claro. Si yo... es que las precompras ya van a ver una tontería. Entonces, bueno, te tienen que dar un aliciente por la beta. Pues ya está normal. Porque es que si no, ¿qué me lleva a mí? ¿Qué ventaja tengo yo de comprar el juego 2 meses antes que comprarlo el mismo día que sale? Ninguna. Pues el dinero va a ser igual. Bueno, en otros casos... A no ser que la precompra fuera más barata. Que no. No, no, es lo mismo. Que no. Pero eso sería... No. Si lo precompra ahora, te ahorras 20 euros. Pues, entonces sí. Eso sería una cosa lógica. Eso sería una cosa lógica para mí, para hacer una precompra. Yo es que las precompras no les veo sentido. Mira que yo... Ya, a partir de No Man's Sky, que me di la hostia con la precompra, ya no he vuelto a comprar ni nada antes de que salga el día 1. Pues yo no. Llega el día 1, va y te lo compras. Si antes no lo puedes tener. Claro. En este caso sí, puedes tenerlo una semana antes. Pero vamos, yo lo veo una tontería, yo no sé cómo lo ves tú. Yo nunca he hecho una precompra de esa en la vida, jamás. Yo sí. Y incluso lo he hecho con dos juegos, con Fallout 4... Que con Fallout 4 no me ahorré nada, sino simplemente lo compré y ya está. Y claro, porque estás con el hype, venga, lo quiero comprar y tenerlo el mismo momento en que salga. También cuando compraba Fallout 4, si tenías la precompra hecha, unos días antes de que tú te lo de que salga a la. Que salga al público general, tú ya lo tienes precargado. Podía ser una precarga. Se te bajaba en el disco duro. Y en el momento, en la hora exacta, ya se te activaba. Entonces tú ya, sí. Ya era como ya el ansia viva, ¿no? Ya lo tengo instalado, aunque no lo pueda jugar, ya le doy al play, pum, y ya se te activa, ¿no? Juegan con nuestra ansia y con nuestro high, juegan con nuestros sentimientos, tío. Juegan con el vicio one more time. Juegan con el vicio y juegan con tus sentimientos de, hostia, quiero jugarlo ya, ¿no? No sé. Pero bueno, que ya tenemos fecha. Y tenemos trailer, ha salido un vídeo de la introducción de lo que va a ser el principio del juego. Las típicas cinemáticas de Fallout de la guerra nunca cambia. En Fallout 76 ya lo podéis ver, la verdad es que está muy chulo, está muy guay. Y echarle un vistacillo, a mí me ha gustado el game intro. Lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, el Fallout, tío. Está ya casi ahí, casi. Iremos viendo vídeos. Pues yo te digo que también, en vez de jugar a la demo esta, ¿no? Que te van a dejar jugar antes, me gusta también ver gente que lo ha jugado y que da sus primeras impresiones, ¿sabes? No soy tan de, yo no quiero ver nada, a mí no me importa, ve un poquillo y ve a qué te enfrentas, ¿sabes? Hombre, y más en este tipo de juegos, porque no hay spoiler ninguno. No, aquí es un juego online y a matarse uno a los otros y a farmear y a... Hombre, no sé yo si luego la historia tendrá su se te algo, no sé. Los Fallout son muy de historia y de ir leyendo y de y eso. Bueno. Este va a ser el primer juego que vamos a jugar. Vamos, yo posiblemente me lo compre también. Tú y yo en la misma plataforma así desde cero, tío. Yo no sé si me lo compraré de salida, yo me aguantaré un poco porque... Me creía que iba a decir, no sé si me lo voy a comprar para la Play. No, no tengo yo problema. Te mato. Ya, ¿eh? ¿Te imaginas? me he comprado Fallout, Javi, para el PC. Ah, pues mira, yo me lo compré en la Play, que me he comprado una Play. Te mato. En fin. Muy bien, pues nos vamos a meter ya con faena ya de cabeza con Elite Dangerous, ¿no? Que tenemos ganas. Venga, vamos a comentar las novedades que van a salir en el tema de exploración, ¿no? A ver si lo hacemos así en plan rapidillo o qué. Sí, vamos a verlo por encimilla, resumiéndolo un poco, porque la verdad es que hay bastante contenido ahí. Y es muy interesante porque, vamos, tú y yo coincidimos, y creo que también un montón de gente con nosotros, en que una de las mecánicas más potentes de este juego es, y que está un poquillo... Vamos, una de las mecánicas que más aceptación tiene y más le gusta a la gente es la exploración, y es una de las mecánicas que en realidad... están un poquillo simples, ¿no? Abandonadas o simples, ¿no? Y ahora le han querido dar un repaso guapo, guapo. Sí, en la próxima actualización, que va a ser la cuarta, la gorda, pues le han querido dar un repaso guapo a la exploración. Sí, porque llevan mucho tiempo centrándose solamente en lo que es el tema del combate, sobre todo con el tema de los targoides, cosa que a mí, en realidad... me da un poco igual. De hecho, cuando me va a interceptar una nave targoide, estas que te apaga la nave, sales por patas, ¿no? Tío, y me da un agobio, ¿sabes? Porque me veo indefenso, ¿no? Ya. ¿Sabes? Cuando me interdicta una nave normal, dice, bueno, me puedo enfrentar un poco, pero cuando te intercepta un targoide, yo me quedo ahí a cagao, ¿sabes? Entonces, es una mecánica que no me gusta mucho, tío, el tema del combate. Está bien, pero la exploración la veo más chula, porque tenemos un universo tan grande que lo tenemos desaprovechado, tío. Sí, bueno, pero, hombre, también la mecánica de los targoides está muy guapa, tío. Está muy guapa. Hombre, las si te metes de lleno... Esta, los cazas esos que han sacado ahora... Sí. Por cierto, una pregunta. Para tener un caza de esos, tienes que tener una nave de esas muy grandes, ¿no? Pues una creo que no. Creo que no. He visto yo... Vi un vídeo que había metido un caza a un tío en una SP. Lo que tienes que tener es la tecnología. Tienes que tener la tecnología de los cazas, me parece. Los blueprints. Sí, ¿no? Para poder meterlo en tu bodega de carga, como si fuera un SRV. Claro, pero es que para esa movida tú tienes que empezar la quest de los guardianes, que es otro tema que todavía no yo tampoco he explorado. Y a los planetas estos que están la estructura de los guardianes, escanear la movida de los guardianes, coger los de estos de los guardianes y dispararle a unos mononitos que hay y haces como una especie de ciclo y entonces ya te dan, me parece, yo según lo que he visto, lo mismo estoy equivocado, te dan ya los planos para que tú puedas pillar las naves y te dan la tecnología y te dan rollo. Madre mía, pero que te lo tienes que currar antes, no te dan las navecillas esas así tan... Pero mira, ¿qué es lo que no te tienes que currar en Elite Dangerous? Ya, ¿qué te dan? Ya, nada. Ya. Bueno, ahora parece que nos van a dar algo, ¿no? Los que ya tenemos escáneres. Venga. Yes, vamos con el tema. Venga, dale, Javi. Vale, pues otro comunicado que salió ya, resumiendo todo lo que va a salir en el tema de la exploración, van a ser los procesos, van a intentar que el proceso de exploración sea más gratificante y más satisfactorio para el usuario, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, el tiempo de vuelo, quieren reemplazar el tiempo de vuelo con tiempo de juego. Es decir, la idea es reducir la cantidad de tiempo que tienes que pasar volando de un planeta a otro. Y el único momento que tienes que gastar tiempo en un planeta es porque tienes que ir ahí tú a visitarlo porque quieres, ¿vale? Vale, o sea, a ver si lo he entendido bien. Cuando tú, por ejemplo, la mecánica actual de exploración para tú ganar dinero haciendo exploración o simplemente explorar, quieres averiguar un planeta de qué está hecho o qué tipo de planeta es, tienes que acercarte hasta una distancia mínima hacia el planeta, claro, y poder hacerlo así. Ya te lo escanea con el rulillo ese, ya te escanea y ya te da los datos de qué tipo de planeta es, si aterrizable y se ve. Pero qué tipo de planeta es, si es helado, si es metálico, si es tipo tierra. Entonces eso lo tienes que hacer ahora. Tienes que ir hasta el planeta para canearlo. Eso es un tiempo que es mucho, porque en algunos casos es muy poquito, pero sí, es que en otros casos si es ya mucho. Tú ves un planeta que está 100.000 segundos luz, dices, ahí te quedas. Y eso es lo que ellos quieren, que nos ahorremos ahora de aburrimiento, digamos, de llegar hasta el planeta. Con lo cual han puesto unos escáneres, ¿no? Y unos escáneres que tú, cuando escaneas, ya te dice todo, todo, todo, todo, toda la información. Te dice el planeta, el tipo de planeta que es, y también te dice los puntos de interés. del planeta. Es decir, pues si hay bases o hay objetos perdidos o hay lo que sea dentro de ese planeta, tú ya directamente con el nuevo escáner, porque van a cambiar los escáneres, sabremos todo de la galaxia. De acercarnos al planeta. Exactamente. Y nos estamos ahorrando un tiempo muy valioso, porque la verdad es que nosotros que hemos hecho la ruta de los ricos, has visto que llega un sistema, te pilla el planeta a la otra punta, y si dices, bueno, es uno, pues dices, vale, pero cuando lleva 5 o 6 días o una semana, al final estás jugando a la letra de daño, haciendo exploración, y estás prácticamente viendo una serie de Netflix o escuchando un podcast o haciendo cualquier cosa, ¿no? Claro, entonces, claro. Entonces tú ahora llegas a un sistema, pega el bocinazo, que eso sí va a seguir siendo, pero ahora el bocinazo va a ser como el comienzo de la movida. Pega el bocinazo, explora el sistema y también te da dinero. Te da dinero por el tipo de planeta, te da más dinero o te dan menos. Si son los tipo tierra, ya sabes que te pagan más. Y si son trozos de hielo, pues eso no está pagado. Tipo tierra te pagan de 800.000 a 1 millón de créditos por escaneo, que está genial. Y bueno, ahora no el escaneo nos devuelve una visualización de las emisiones electromagnéticas de los sistemas, en el sistema. Es decir, las señales se ordenan a una escala de baja a alta por la energía. Es decir, hay emisiones de que los cúmulos rocosos estos pues dan menos energía, se te pondrán como abajo de la lista, supongo yo, me hago una idea. Y los planetas que tienen como más emisiones electromagnéticas pues salen en un rango más alto. Es decir, como que son más interesantes, ¿no? Supongo. Más o menos, es lo que yo quiero entender aquí. Y luego ya tú, una vez que tienes esa lista de sistemas de que te ha devuelto el bocinazo, pues te puedes sintonizar los sensores del nuevo escáner y puedes filtrar ese tipo de puedes filtrar por gravedad y por rollo electromagnético. Puedes filtrar, pues quiero que, por ejemplo, quiero solo ver los sistemas, que los planetas que tengan más gravedad de esto o que sean más interesantes. Los demás pues los quitan, ¿no? Una cosa así, un barrido, así como un barrido de los cuerpos estelares que hay y los puedes filtrar. Lo han dinamizado, está muy guay. Sí, por ahí hemos visto imágenes de lo que es la interfaz nueva del escáner. Y está chulísima. Y aparte ahora, pues si tú y yo, por ejemplo, vamos ahí en un wing de estos, hemos hecho un grupo, cuando pego el bocinazo y me viene toda la información, a ti se te agrega también la información, es decir, que han hecho la exploración colaborativa para dos personas o tres personas o las que estén en el wing. Así que también han abierto el sistema de exploración a multijugador, que eso está muy guay. Claro, eso lo que hace es también hermanar un poquito a la gente, porque lo que tú escanees me va a servir a mí y lo que yo escanee pues te va a servir a ti, con lo cual ahí estamos haciendo más equipo, ¿no? Claro, yo escaneo y bueno, se comparte toda la información a todos los que estén en el grupo y aparte, ya que tenemos la información del grupo de lo que hay, de los puntos de interés que hay en el planeta, a lo mejor tú te vas a un punto de interés y yo me voy a otro, y ya pues ahí farmeamos o lo que sea, ¿no? Habrá que mirarlo bien también, pero está muy guay. Está guay, está genial, tío. Está muy chulo. Y bueno, decir que el escáner que tenemos ahora mismo va a desaparecer y que, como tú ya sabes, hay tres tipos de escáner ahora mismo: el barato, el bajo, el medio y el infinito, que el infinito vale 1,5 millones. Y los otros pues valen un poquillo menos, ¿no? Que cuando empieza en Elite Dangerous, pues 1,5 millones es como, ¡guau! Yo no puedo pagar esto, ¿no? Es una locura. Y ahora esos tres escáneres se van a convertir en uno. Y cuando salga la actualización, tú ya vas a entrar en tu nave y ya lo va a tener actualizado, no va a tener que ir a comprarlo ni nada. Vamos, que van a desaparecer todos los escáneres que hay y se va a quedar en uno. ¿Vale? Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? Bueno, has llegado tú a esa conclusión, que está muy guapa, tío. Eso es bueno que lo digas, coméntalo. Yo he pensado, digo, bueno, si ahora todos los escáneres se van a convertir en el polluo, en el grande, pues todas las naves que tú tengas que no tengan escáner bueno, pues le instala un escáner de los chiquitillos que se te convierte en uno de los buenos. Así que pagando poco se te va a convertir en un escáner grande. Porque lo bueno, no sabemos cuánto va a costar. Claro, el que no lo tenga lo tiene que comprar. pues posiblemente tenga toda la pinta de que costará lo que cuesta. Un millón y medio. Infinite. Claro. Entonces, está muy bien pensado lo que tú has dicho, lo que nos comentas, de ponerle a toda la nave un pequeño escáner más barato, que no sé cuánto vale, pero valdrá a lo mejor 170.000 créditos, 180.000 o algo así valía, ¿no? Muy poquillo. Y cuando llegue la rebaja de los Tito Frontier, pues, pues tendremos el escáner grande gratuito en todas las naves, o gratuito no, pero por el precio del chiquitillo. Qué guay, está de puta madre. Vamos, yo lo voy a hacer esta tarde mismo. Ya coges tú mi flota, que son tres nada más. No son tres, son cuatro. Contando la Sea Winder. Bueno, hay más cosas sobre la exploración, pero ya la iremos viendo, ¿no? Porque como que están metiendo... están poniendo ahí ganas en la exploración y también van a empezar en la movida de la minería, aunque en minería todavía no han dado todos los datos que tienen que dar. Yo, cuando ya los saquen, ya los comentaremos. Uh-huh. Y la verdad es que, no sé, yo es que Elite... que te da siempre por jugar por temporada y tal, ¿no? Pero que es un juego que siempre... Yo siempre vuelvo. Siempre vuelvo. Siempre vuelvo. Es omnipresente. A mí me pasa lo mismo. Mira que puedo jugar a uno, puedo jugar a otros, pero Elite siempre está. El juego recurrente de ¿a qué juego hoy, tío? ¿Qué voy a jugar? Elite siempre está. Pues como siempre tiene algo que hacer. Siempre tiene algo que hacer. Porque ya que sea más aburrido menos, que sea más cansino, menos cansino, pero al final siempre algo hay que hacer. Que si no es subir los ingenieros, que si no es subir el rango para entrar en sol o lo que sea. Ahí tienes siempre algo que hacer, tío. Si no, ir a farmear, a buscar materiales, si no... Eso iba a decir yo, farmear manganeso, es siempre mi... Madre mía, el manganeso. Madre mía, pues vete a un de esos de materiales, tío, y lo cambias por otra cosa. Ya tenés que comprar y hacer cambio ahí de manganeso. Claro, claro. Porque aparte el manganeso es un coñazo. Porque tienes que bajar al planeta, sacarle el SRV y empezar a buscar señales, que ahora te pilla una condrita boncerita de esa y no tiene manganeso, tiene hierro y tiene paladio y hierro pone un tubo por todos lados. Madre mía, claro, muy común. Y los planetas, esas cosas, pues, a mí no me molan. Va un planeta, baja y hay una piedra aquí, y luego la próxima piedra donde puedes sacar materiales está... Tienes que tirarte 5 minutos por lo menos para buscarla. Vamos a ver, en un planeta... Que no tiene nada, que tampoco es... Que el planeta no tiene nada. Encuentra, a lo mejor te encuentra una estructura, o te encuentra una nave estrellada, o te encuentra una estructura con unos drones ahí que están protegiéndola, ¿no? Sí, unos contenedores de esos, muchas contenedores veces. Contenedores protegidos por drones. O un satélite roto, he visto yo un satélite. Eso me encontré un montón. Y bueno, sí, pero que al final, yo que sé, que está muy vacío los planetas, están demasiado vacíos. Yo creo que eso lo tienen que mejorar. Sí. Por lo menos, mira, el sonar que lleva el SRV tiene un alcance, pero brutal. Porque tú empiezas a notar una señal muy chiquitita en el DS, y desde que la empiezas a notar hasta que llega. Y cago en la más, tío. Y luego el SRV que le da un golpecillo y ya se te ha bollado. Ya. Bueno, lo tienes que ir arreglando, lo puedes arreglar. Sí, bueno, yo cuando te montas la nave se arregla solo, ¿no? No, lo puedes arreglar. En el de este de la derecha hay una cosa que se llama... Se puede autorreparar, ¿eh? Y también puedes recargar los de esos. Ah, eso es con la síntesis, ¿no es? Síntesis. ¿Cómo me salía? Sí. Con la síntesis hay una cosa que pone reparar SRV. Ah, sí, porque con la síntesis tú sabes que te puedes fabricar hasta unas inyecciones para pegar más alto, ¿no? Y exactamente, todo el rollo. Exactamente. Pues con esa síntesis puedes recargar la torreta por si se te acaba la munición y reparar el SRV. Así no tienes que estar subiendo y bajando, porque si no, no veas. Porque el SRV... A mí lo que me pasa mucho en el Dave's Hop este, que voy de vez en cuando, que me da el punto, me voy a pillar los materiales allí, has visto que son como unas casicas que hay, ¿no? Una estructura ahí, y tú hay un recorrido que tú haces y vas recogiendo los materiales, ¿no? Pues hay unos materiales que cada vez que tú entras y sales de la partida se respawnean los materiales. Uh-huh. Hay unos materiales que salen muy pegados a la estructura y cuando va a cogerla, el SRV se queda con la rueda metida dentro de la estructura y tienes que está ahí para adelante, para atrás, dándole para arriba, para abajo, hasta que consigues sacarlo, a lo mejor te tiras 2 minutos ahí dándole. Uf, qué coñazo, tío. Es agobiante, porque aparte el SRV, la visión que tú tienes es mucho más pequeña que lo que realmente el tamaño que tiene, porque las ruedas las tiene como muy a los lados, ¿no? Y cuando tú vas tan tranquilo, vas a pasar por un sitio estrecho y de repente hace ¡pam! ¡Pum! Y se engancha ahí. ¡Me cago! Tiene un montón de puntos muertos de esos raros. Sí. La hostia, tío. Bueno, esperemos que ahora en minería se pongan un poco las pilas. Yo creo que en el rollo de los materiales, ya con los comerciantes de materiales estos, en los que tú puedes ir a cambiar unos materiales por otros, que eso es una mecánica que está implementada para arreglar esto que estamos hablando, que no sea tan coñazo. Que luego es un coñazo, porque luego para tú encontrar dónde están los porque no están en todas las estaciones, están solo en estaciones muy puntuales los comerciantes esto. Así que yo, para encontrar los comerciantes de materiales, para encontrar el que yo quería, tuve que buscar por lo menos 5 o 6 sistemas. No estaba en el primero, ¿sabes? Así que tela. Primero búscalo y luego encuentra el que tiene el material que tú quieres. Exactamente, porque tú te puedes ir en el mapa de la galaxia y filtrarlo por no sé qué, no sé cuánto, que es un coñazo. Yo lo que al final me acabé yendo a la página de EDDB, Elite Dangerous Database, busca los sistemas por comerciarse de material y ya te salen, ¿vale? Te salen todos. Pero ahora tú te vas a uno de los que te ponen en EDDB, a uno de los sistemas, pero ese comerciante de materiales no es el que tú buscas, porque hay comerciantes de materiales básicos, comerciales de materiales medios y los de tecnología, así que te puede tocar cualquiera, así que... Nada en Elite Dangerous es fácil, nada. Nada es fácil y hay cosas que se podrían mejorar, hay muchas cosas que se podrían mejorar y hacernos un poquillo la vida un poquitín más fácil. Sí, el realismo está bien, pero el realismo cansa cuando a veces, ¿eh? A mí me satura, ¿eh? Sí, porque... Pues eso, a mí lo que me ha matado, digamos, entre comillas, de Elite Dangerous ha sido lo del tema de los ingenieros de rehacer los módulos que en vez de salir en positivo me han salido en negativo y a mí me ha matado, ¿eh? No, lo que pasa es que aquí te ha pasado con lo de la X roja esa que te sale, ¿no? Sí, tío, que dice recalcular modificación, sí, ojo, puede tener efectos negativos. Y tú dices, venga, ya que he ido por el mando. No, pero cuando pone lo de la X en rojo, que te dice, cuidado, quieres hacerlo de verdad, es que el módulo se te vuelve por defecto. Se reinicia, sí. Como si lo acabaras de comprar. Se le quita al ingeniero. Entonces ahí, claro, tienes que. A mí es que me ha pasado ya muchas veces y me he dado cuenta que lo que pone ahí es que cuando tú haces eso, lo que hace es reiniciar el módulo. Entonces pierdes todo lo que ha ingenierizado. Empieza de nuevo, claro. Pero hay otra que te sale. Puede tener efectos positivos, pero estos dos te van a salir en efectos negativos. Ah, pues eso no lo he visto yo. Hay otra, ¿no? Que no te sale la X. Te sale simplemente los que te van a salir. Te van a bajar, no es que son negativos, sino que te van a bajar un poco, que a lo mejor tú en el proceso de calentamiento, tú sabes, no, eso pone que tienes 5, pues se te va a poner en 3. Pero también gana en otra. Es que, tío, es muy complicado. Y yo, de tener una nave que saltaba casi 40, se me puso una nave que saltaba 29, tío. ¡Puah! Y estoy ahora... Otra vez a recopilar materiales, para otra vez subir con las estelas de energía estas en la base. Oh, y eso, que es una cosa que no la puedes comprar, las estelas de energía, y te tienes que quedar delante de una estación esperando que salgan las naves y entren, y encima tienes que tener una distancia de seguridad mínima, porque como saquen los anclajes ya te están pegando el toque de que ya tienes replegados los anclajes. Ya. Y tienes que ir un poquillo más lejos, sí. O bueno, cuando te pilla una estela de alta intensidad esta, muy lejos, y te va acercando, y cuando vaya a llegar a los 3 kilómetros... Desaparece. Porque no ha sido lo suficientemente rápido. Porque yo supongo que habrá escáneres de estela de alta de esa que tengan más rango, ¿no? Creo que se pueden ingenierizar, que es la movida. Esto es el juego de nunca acabar. Ya, bueno, pero somos, bueno, masoca y nos gusta. Eso iba a decir, así. Nos gusta, nos mola, ya. Luego está. Llega y bueno, y ha echado una hora ahí escaneando estelas y ya tiene estelas para otra vez subir de este. Y bueno, vale. La movida es que, claro, eso, por ejemplo, ese tipo de materiales, las estelas no se pueden comprar. Esas las tienes que farmear sí o sí. Entonces estaría guay que se pudieran comprar, ¿no? Para, no sé, son cosas que es el mundo de élite, ya está. Lo toma o lo deja. Exactamente, que si te gusta, te gusta, y como no te guste, lo odias y no te va a gustar ese juego porque son mecánicas. Claro, un día que a lo mejor no tienes tanta ganas de jugar y ponerte ahí una cosa muy, muy intensa, pues te va a escanear a Estela, que es una cosa tranquila y relajada, no pasa nada. Esa es la clave de Elite Dangerous, lo que tú acabas de decir, que es un juego que no te exige mucho estrés, ¿no? De estar, oh, que me matan, que, sino que es un juego que tú lo puedes estar jugando a Elite Dangerous, puedes estar viendo una serie, puedes estar escuchando un podcast, puedes estar haciendo otras cosas a la misma vez que juegas. Eso está guay, eso está Y eso guay. está guay. Hay pocos juegos que puedes hacer eso con ellos. Eso me mola, eso me mola. O Entonces, te ponen una película y estás viendo la película y sí. está. Estás viendo una peli, una serie y estás jugando a Elite Dangerous, pegando saltillos. Bueno, yo ahora en Elite Dangerous ya sabes que me estoy yendo a Colonia. Me voy a Colonia, ya he pegado unos 30 o 40 saltos a la primera, porque hay como una especie de autovía hacia Colonia, ¿vale? De Colonia Highway, que me dijo Salva que ahí está la Colonia Highway normal y luego ahí es decir, la autovía normal, que va dando salto en salto, que va de estación en estación, porque desde la burbuja Colonia han puesto unas cuantas estaciones para que tú puedas ir repostando, que no sea un camino tortuoso de 500 saltos. Hay otra autovía de estas que es de estas cosas azules, esas que dan vueltas, de. ¿Cómo se llaman? De esas que dan vueltas o de la estrella esa de neutrones La estrella, grande. eso, hay una autovía de neutrones. Para tú pegar saltos de 100 en 100 más o menos. Tú sabes pegar saltos de eso. Sí. Ya has pegado. Sí. No se te ha roto la nave ni se te ha salido del. Algunas veces se me ha roto y se me ha salido, pero bueno, ya le vas pillando el rollo. Tienes que pillar ahí por la parte. Tienes que meterte en la estela por la última parte de la cola. No te puedes meter en medio, sino que tienes que ir ya como si fueras rozando ya la última parte. Entonces te metes y hace una cosa rara, se recarga y ya puedes pegar Como un si fuera salto surfeando, ¿no? surfeando, pero tienes que tener mucho cuidado, no te puedes meter en medio. Tienes que ir Ya. a la última estelilla que queda de la cosa esa azul, de la estela, ¿vale? Entonces te metes ahí, ya le vas pillando el rollo y Pega un se salto. te multiplica el salto que tú tengas. Si tienes a lo mejor 50, puedes hacer 100 por 2. Buah. Y entonces Pega un hay salto. una autovía que es de eso, de esa estela, de la autovía de neutrones. Pero bueno, yo voy a hacer la normal, porque ahora mismo he hecho unos 30 saltos. Para ir al siguiente estación, que además son súper chulas, están metidas en. Hay muchas que están metidas en asteroides, que eso no había visto nunca, guapísimas. Me faltan 52 saltos para llegar a la siguiente, ¿vale? Que son un montón. Estoy a 2000 años luz de la burbuja. Y para volver, sí me volveré en la autovía esa de neutrones. Para que no sea tan tortuoso. ¿Y en Colonia qué es lo que hay? Pues no tengo ni idea, ya te lo diré. Por lo visto, pues ya sabes que Colonia fue una colonia que hicieron los mismos jugadores y Frontier les puso ahí una nave, una estación que gestionaran ellos. Y bueno, por lo visto hay muchas misiones de minería, me ha dicho Salva, y han puesto también ahora dos ingenieros allí, que no tienes que. Pueden ingenierizar allí, la verdad es que está guay. Y están muy, muy cerca de Sagitario, del centro del universo, que es también otro de mis objetivos en el juego. Yo va como haciendo objetivos en el juego. El primer objetivo para mí más claro era entrar en Sol, que ya lo conseguí. Luego explorar hasta Colonia y luego de Colonia pues ya irme para el centro y luego pues ya veremos a ver lo que hacemos. Ya se verá. Ya se verá, tío. Ya se verá. Muy bien, muy bien. Tú vas muchísimo más avanzado que yo. No, Yo estoy. he hecho otro tipo de cosas. Tú has hecho otras cosas. En realidad es cierto, no se llamaría avanzado, sino otra forma De de juego. otra. Sí, lo que hablamos es que Elite Dangerous no tiene un cometido en concreto. No Claro, yo he tiene. matado una nave. Desde que llevo jugando he matado una o dos naves y tú has matado más. Anoche maté otra. Yo estoy intentando conseguir el permiso a Sol, ¿vale? Porque quiero ir a la Luna, tío. Quiero ir a Claro. la Luna. Y estoy subiendo el rango con la Federación, que es eso. Y dentro de las misiones te llevas datos. Digo, tío, estoy harto ya de llevar datos. Voy a llamar a mi Vulture y voy a hacer un par de misiones de matar piratas de eso, de nivel 1. Que eso están chupados. Y sí es verdad que yo he matado unos cuantos más. Y nada, pues yo creo que podemos ya finiquitar aquí el tema de Elite Dangerous, ¿no? Sí, yo creo que está muy interesante. Es que me nos gusta mucho, se nota. Siempre tenemos que hablar un poquillo de Elite en todos los juegos, en todos los capítulos. Sí, un poquillo sí, porque como es tan inabarcable que siempre hay cosas de que hablar, y ahora más que le están metiendo mecánicas nuevas y cosillas chulas, tío. Uh-huh. Vale, pues ¿con qué vamos? Pues vamos a terminar ya, ¿no? Vamos a terminar, sí. Vamos a irnos con la receta. ¡Ah! Receta, receta. Pues siguiendo nuestra nueva sección, ¿no? Que ha tenido bastante éxito y ha sido muy reclamada por nuestros oyentes del tema de recetas de cocina. ¡Uh, qué hambre! ¿Eh? Que ya son la una, o sea que... Que ya va pegando. Me toca a mí. Y wow. ¿Con qué nos vas a deleitar esta semana? Pues esta semana voy a deleitar con una receta que es bastante complicada, pero bueno, a ver si la puedo resumir, ¿vale? Venga, que la mía fue súper fácil, súper, vamos. Esta es muy complicada, yo la voy a intentar resumir y a coger poli y papel. Venga. Pues atentos, ¿vale? Y venga, esto además es muy metódica, como te equivoques ya no te sale. Joder. Entonces, se llama salmón a lo seletón. Y consta de los siguientes pasos. Ojo, apuntad que es muy complicada. Primero, pica el salmón. Luego, bébete una cerveza. No te voy a venir. Después, ya que se te ha calentado un poquillo el hocico, vete al bar y te pide un bocata de lomo con pimiento. Ya está. Esa es la receta. Vaya receta. Ay. Pues la voy a hacer ahora. Lo que pasa es que no tengo salmón. Pues directamente. Me veo la cerveza del tirón. Pasa. Paso uno. Bébete la cerveza y luego cuando ya estés ya así diciendo este amarillo que te está con la cerveza, pues te barba, te pide otra y le dices, mira, niño, ponme un bocadillo de pimiento. De lomo con pimiento, qué bueno. Ahí está. Ay, lomo con pimiento, eso. Es que no. ¿Ves? Ya no me iba a salir bien. Era lomo con pimiento. Es que es muy metódica, es que como se te equivoque. No, hombre, en realidad. Coge. Ah, que no era esa. No, esa era la parte fácil. Ahora va la parte complicada, que tampoco, que sea muy complicada. Vale. La receta en realidad es la siguiente, es muy sencilla. Los ingredientes son unos lomos de salmón fresco o congelado y los dejas que se descongelen. Luego una masa que se llama masa brick, que es esta que cuando la metes en el horno crece y se pone como si fuera hojaldre, ¿vale? Uh-huh. Mostaza, pero no mostaza esta del bote, sino una mostaza buena de esta de Dijon o mostaza esta que tiene las bolillas. Las que tienen las pepitillas de color. Esa. Y nada, la preparación también es muy sencilla. Se coge el lomo este de salmón, se corta en trocillos más o menos como dos dedos de ancho o tres, y se coge la masa brick, se hace un cuadradito lo suficientemente grande como para que pueda envolver a ese lomillo de salmón que tú has cortado. Uh-huh. Se pone el salmón encima, se le echa la mostaza, ¿vale? Por encima, en crudo. Se hace como una especie de envoltorio, así como cuando hacéis empanadillas, que le dais la vuelta así y luego lo machacáis con el tenedor para que no se abra, y al horno. Vale. Cuando ya se dore, bueno, le podéis echar un poquito de huevo por encima, así crudo, ¿no? Cogéis un huevo, lo batí. Sí, se pinta. Tengo aquí mi mujer, que me está viendo, me está diciendo qué hambre me está entrando. Está aquí la pobre. Ya, Se va al bar, dice. A por el bocadillo de lomo, ¿no? Que me lío. Coge un huevo, lo bates, lo echas con un pincelillo de esos por encima. Sí, se pinta para que se quede doradillo. Luego, pues lo metes en el horno, claro, el salmón. Dentro de ese envoltorio que tú le has hecho se cuece, ¿sabes? Y con la mostaza se derrite y luego cuando lo sacas y lo cortas, eso está buenísimo, tío. Qué bueno, tío. Así que esa es mi receta. Oh, qué hambre, tío. Son las 1:07, ¿eh? Oh, qué pena que no tengo ahí salmón para hacerlo porque no se ve. Bueno, y lo de la cosa esa para envolverlo, que es lo que no sé yo lo que es, muy bien. Eso, la pasta brick se compra en cualquier supermercado. Vale. Brick. Se llama Brick B. R-I-K. Sí, ladrillo. Nueva masa brick del Mercadona. Mercadona o donde tú lo veas, que esa es una masa que se utiliza también para los postres, ¿no? Porque cuando tú la metes en el horno y eso empieza a coger calor, se pone como si fuera hojaldre. Ah, vale, que es un hojaldre en verdad, ¿no? Ya está. Masa brick es la forma de decir la pija, ¿no? Hojaldre de toda la vida, masa de hojaldre. Sí. Ah, pues mira. Eso viene en una laminilla, ¿sabes? Así enrollado, y luego tú la desenrollas, las cortas con el cuchillo a la medida que tú... Claro, eso ya sea... Claro. Sí, ya lo envuelves, ¿no? Como si fuera un saquico ahí o lo que sea, fuera un... Sí, lo haces como si fuera exactamente una empanadilla. Una empanadilla, ¿no? Y luego lo metes en el horno y ese se cocina el salmón con la mostaza y eso está tremendo. Claro, eso es el salmón suelta, el aceite ese, ¿no? Que sí, que es más pesado, sí, más se pesado. Se hace ahí dentro, tío, se cuece todo ahí, eso está que lo flipa, vamos. Buah, bueno. Así que ahí va la receta, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, José. Tenemos ya para el próximo capítulo otra receta de nuestro amigo Juan, que esa sí es verdad que es complicadilla, pero bueno, la iremos diciendo poquito a poquito. Vale, perfecto. Tenemos ahí que los oyentes nos están mandando recetas, así que si quieren mandarnos alguna, nos la manda por el correo electrónico o por los comentarios de Ivo o lo que sea y la decimos. Aprovecha para mandar la receta y así nos hace una reseña que nos viene muy bien en iTunes, por ejemplo. O en iVoox. O en iVoox, nos hace una reseña, nos deja la receta y eso nos viene muy bien. Y si no, pues en nuestro email, ¿no, Javi? ¿Cuál es? dientesdesierrapodcast@gmail.com. Ahí nos puedes contactar. En Telegram, @dientessierra, todo junto. Oye, he hecho un canal de Discord, ¿no? ¿Lo vas a decir o qué? Ah, sí, he hecho un canal de Discord, sí. Vale, sí. Pues me tienes que pasar el enlace que lo ponga en la web también. Vale. Voy a hacer un enlace permanente, ¿vale? Como una invitación de esas permanentes para que puedan entrar, sí, ¿no? Sí, bueno. Lo bueno que tiene el Discord, ¿vale? El canal de Discord con respecto al del Telegram, que el del Telegram siempre va a seguir, es un canal de una vía guapísima para hablar con nosotros, chulísima y nos encanta. Pero el Discord lo bueno que tiene es que si algún día estamos ahí dentro, estamos jugando y queremos jugar juntos, o simplemente estás jugando y estás charlando también ahí por voz, pues también está, ¿vale? Vale, perfecto. Así que ahora hay una... Pues yo estuve anoche jugando, a mí se me olvida ponerlo, tío. Y además te hace un enlace el Discord con tu cuenta de Steam. Entonces, cuando tú estás dentro de Discord, puedes lanzar el juego. Y ya te hace un canal para ese juego. Ah, amigo. Ah, pues eso no lo sabía yo. Eso me lo tienes que explicar bien. Sí, te enlaza la cuenta de Steam con Discord. Y ahora tú dices, quiero jugar, pues yo qué sé, el 7 Day. Le das jugar desde Discord, te abre Steam, pero ya te hace un chat para tú jugar en ese juego. Con tus colegas. Sí, qué guay, qué chulo. Como si fuera el TeamSpeak. Sí. Pero específico y además te cierra el chat general que tú tengas y te deja solamente el de los jugadores de ese juego. Te hace, digamos, un canal solo para ese juego. Hostia, qué guay. Pues lo si lo pruebo con Elite, por ejemplo. Claro. Porque yo lo que estoy jugando ahora es Elite. Estoy también jugando a Fallout 4, pero que eso no es un multijugador. Pero bueno, en Elite sí lo puedo hacer. Que tú estás jugando solo a Elite Dangerous y no tenés a nadie con quien hablar, pues puedes estar hablando por el canal de Discord nuestro, conmigo o con quien sea que estamos hablando, y si a lo mejor dices, contra, pues quiero hablar con este colega, vamos a jugar los dos al Elite Dangerous, pero vamos a hablar nosotros de nuestras cosas de Elite, y aparte de ese, pues ya juega, puedes lanzar el juego por Discord. Ya te hace un canal específico privado de voz para ti, para todos los que estén jugando en ese momento. Que sale en la lista, o sea que si a lo mejor yo quiero jugar con vosotros, me meto ahí, o sea, a lo mejor quiero hablar con vosotros, pero dentro de ese canal puedo. Te hace un canal ahí está. Tú Juá, qué entras. Guapo, tío, qué guapo. Y eso fue recomendación de Snit, ¿no? Que te dijo, sí, un canal. Vale, sí. Perfecto, guay. Sí. O sea, que ahí estamos con una comunidad muy guapa que nos aconseja cosas, que nosotros les hacemos caso, que vamos avanzando todo y que vamos aprendiendo, Muy contento. Muy contento, la verdad. Estoy súper contento con nuestro canal de Telegram. Y nada, que si es verdad, tío, que recomendéis nuestro podcast con más gente, que ampliemos un poquillo la familia, que si conoces a alguien que le gusta los videojuegos y que quiere escuchar un ratico de charla así entre colegas y guay, pues que se lo recomiende, ¿verdad, Javi? Claro, claro. Que siempre estamos abiertos a más gente, claro que sí, bueno, claro que sí. Cuanto más, mejor. Pues bueno, yo creo que hemos llegado al final del capítulo, ¿no? Pues nada, tío. Más o menos las vías de contacto las hemos dicho ya, así que solo nos queda despedirnos, tío. Así que, bueno, un ratico muy agradable, José, como siempre. Un placer haber estado aquí un ratico contigo. Igualmente. Y que un saludo a todos los oyentes y nada, que nos escuchamos en el próximo, ¿vale? Muy bien, un placer yo también, como siempre. Un saludo para todos los que nos escuchan y en especial pues, para nuestra pequeña familia de Dientes de Sierra, de Telegram. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Venga, pues nada, un abrazo. Venga, hasta la próxima. Chao. Adiós.